opinión por vosotras de esto de el Congreso? Pues, ¿quién lo va a leer? A ver, la amiga Juana, tiene un... Dios, la humanidad y las religiones. Ya hemos dicho en otras ocasiones que en toda la historia de la humanidad siempre ha habido hombres y mujeres que encontraron el Espíritu de Dios en sí mismo, en su propia vida, y después otros hombres se proclamaron ellos mismos sacerdotes de Dios, valiéndose de los dichos y hechos de los profetas, Mesías, etc. Y se han ido creando las llamadas religiones compuestas así de los sacerdotes y creyentes. Pero la humanidad se ha dividido en ricos y pobres, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Y así en todas las religiones vemos a unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose así de Dios y del prójimo. Ya que Dios ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muy claro está que los sacerdotes solo tienen estudios de seminario, una paga mensual, etc. Pero al no tener las propias experiencias espirituales, les falta el Espíritu de Dios, por lo tanto no pueden hablar o dar ideas claras de lo que no conocen, dando por resultado una humanidad con creencias, ritos, dogmas, etc., pero materialistas, ateos, y la gran mayoría de los seres humanos solo tienen y les domina el egoísmo, vanidad, odio, maldad, etc. O sea, mucha religión, pero sin Dios. Para nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, la única que fundó Cristo en la persona del obrero carpintero Jesús de Nazaret, aconsejamos a todos los obreros y obreras, los pobres del mundo, que busquen en sí mismo, en su propia vida, el Espíritu de Dios, que los cristianos le llamamos Cristo, y amigas y amigos, Cristo es la luz, amor, justicia, paz, armonía, bondad, etc. Y cuando se tiene la luz de Dios, se ven las cosas muy claras. Aconsejamos, pues, a todos los pobres del mundo que hagan la verdadera revolución contra el capitalismo. No votar a nadie, procurar no traer muchos hijos al mundo, pero para no aumentar el número de pobres, de obreros en paro, de soldados para las guerras que organizan los ricos, etc. Y claro está, darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Esta es, pues, la verdadera revolución para los pobres del mundo. Ya que el capitalismo, o sea, los ricos, los sacerdotes y el militarismo, van siempre unidos. Tienen el oro, o el dinero, las armas, el poder político, etc. Y dominan todo el mundo. Y los pobres somos sus esclavos y víctimas. Pero si todo esto se ve claramente, se tiene idea clara y se siente orgullo y dignidad de ser obrero, de ser pobre, y se procura ser bueno, pero no tonto. Y se comprende que el día que los obreros y obreras en todo el mundo no traigan muchos hijos, máximo uno o dos, y si no se tiene trabajo seguro, no se traiga ningún hijo al mundo, que se aborte, que esta es más justa y humana que traer hijos al mundo para ser explotados en el trabajo, a ser muertos en las guerras que organizan los ricos para ganar más dinero. Y toda esta porquería social está respaldada por todas las religiones del mundo, y muy claro está que todo esto no tiene nada que ver con Dios. Pero aquí, en este mensaje, nos referimos en particular al llamado cristianismo católico y protestante, etc., ya que unos y otros se han apoderado del nombre de Cristo, cristiano, etc., cosa que no conocen, ya que ser cristiano es vivir en y con Cristo, con Dios. Ánimo, pues amigos, buscad a Cristo así sea. Unos minutos, Juana o María, que era esto de el congreso que fuisteis a La Coruña, y después que venga bien con esto. Si quieres comentar lo que es, pues, a ver, Gastón. Bueno, para nosotros yo creo que fue una experiencia bastante enriquecedora, porque, claro, había 300 mujeres y distintos grupos y sobre todo la parte de los talleres creo que fue la más interesante, porque se trataba de, por ejemplo, de seguidoras de Jesús, ¿ah? Mujeres. María Magdalena, María de Nazaret, su madre, la mujer adúltera, etc., ¿no? Entonces, al menos en el mío, que me tocó María Magdalena, fue muy interesante porque, bueno, la mayoría eran monjas o teólogas, ¿no? También habían laicas, pero menos. Entonces, ellas, pues, muchas estaban de acuerdo conmigo en que había sido la mujer de Jesús de Nazaret. La compañera, decían uno, la mujer que la amaba, y decía, qué bien. Claro, habían algunas que chocaban un poco, pero sirvió mucho porque se hablaba y claramente, ¿no? Y cada uno contaba su resurrección personal, cómo encontró ese Cristo, ¿no? Esa idea espiritual, y como mujer, ¿no? En la vida. Y estaba muy bien porque cada uno explicaba su corazón, ¿no? Y así cada una de ellas pues le tocó en distintos talleres. La teóloga Mercedes Navarro era una tía bastante intelectual, típico de muchas teólogas, pero no todas son iguales, porque el año pasado nos tocó una que era portuguesa, bueno, brasileña, que habla en portugués también, y que era Ivonne, que nos acompañó, ¿te acuerdas? Fuimos con Miguel a Madrid, y aquella pues sí que habló claro, muchas cosas decía como Cayetana, ¿no? Estuvo muy bien aquello. En cambio esta no era un poco aburrida y leía cosas, y entonces claro, yo le hice dos preguntas. Una de ellas le dije que yo por la televisión había visto lo de Jesús de Nazaret y de María Magdalena, que decían que la boda de Caná era la boda de ellos, ¿no? Y claro, se rieron, porque esto, ¿cómo? No se lo creen, ¿no? Y luego lo otro, que le pregunté que qué solución veía eso de ricos y pobres, como teóloga. Y claro, la gente también se reía, porque, claro, y me dice ella que claro, que la están buscando esta solución, que se está buscando esto. No encontré una respuesta. Entonces yo esperé que saliera, porque claro, rápido te tiene que hablar otro, ya se quita el tiempo, no hay tiempo para hablar. Entonces dije, pero cuando salga esta yo le voy a... Así que le entregué un libro, el mensaje por aquí, y con Juana y Manuel y nosotros estábamos con ella, yo le contesté las dos preguntas, le dije, mira, yo fui a Madrid el año pasado, y mira, lo dije bien, claro, tú no estabas, ¿verdad? No, yo no estuve en Madrid, porque yo allí también tengo un mensaje de la iglesia pobre, donde digo bien claro que las mujeres, pues, no hay que igualar al hombre, sino que hay que superarlo. Porque ¿para qué vamos a querer más sacerdotes, más militares, más políticos? Si el mundo está haciendo una porquería, estará peor entonces. Y claro, la tía no llega a qué decirme. Y luego le digo, y la respuesta que no me dio, le dije yo, que está en el cristianismo primitivo, en esa enseñanza cristiana de rico y pobre, cuando Jesús dice, ama al prójimo como a ti mismo. Ser rico, lo ama, no lo explota. Ahí está la respuesta, no hay más. Así que no se vive esto. Sí, pero esto es muy utópico, muy difícil, lo veía muy lejano, ¿cierto? Una cosa medio complicada. Claro, le dije, como no se hace. No, pero yo no me callé, se lo dije por lo menos a ella. Y claro, con otra gente que también íbamos encontrando, hablábamos cosas y fue interesante porque hay gente que estaba de acuerdo con nosotras y entonces pues nada, que el próximo año posiblemente será en Sevilla y ojalá que puedan ir más gente esta vez porque claro, hay que seguir, hay que insistir, ¿eh? Porque hay mucha gente que está abierta de esta y pueden ir poco a poco comprendiendo todo esto. Y yo creo que también para nosotros nos ha servido bastante para conocernos más también, para pensar más en lo que estamos haciendo aquí en la Tierra, por ejemplo, en el plan de amistad, en todo sentido, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho porque el próximo año que será en Sevilla posiblemente, ojalá que sea mejor, y el año 2003 será en Barcelona, pero será mundial. Entonces ahí ya hay que tener más, ¿no? Prepararse más, pero hay tiempo todavía. Pero hay que seguir machacando, como dice Cayetano, hay que seguir insistiendo. Y claro, y he cogido correos electrónicos de muchas de ellas, y yo también entregué el mío, y entonces ya nos comunicaremos, y a ver si en ese nivel pues se puede avanzar un poco más la comunicación. Pero fue interesante para mí. Bueno, esta teóloga, antropóloga y todóloga, si quieras... bueno, al final de soltarnos un buen rollo que casi nos durmió a todas, pues luego al final nos dijo que todo lo que había dicho, para las que quisiéramos, había fotocopias porque formaba parte de un libro que saldría no sé cuándo, y propaganda para el libro. Digo, ese fue el remate ya del rollo patatero. Y luego pues yo estuve en un taller que se hablaba de la mujer adúltera, y de esto se habló poquito, son cuatro comentarios y un poco por encima, pero lo que más se habló fue de que allí había varios grupos de varios sitios, de País Vasco, de Galicia, de Valencia, de Andalucía, y todo el mundo renegaba de los mismos, que formaban parte de catequesis, de grupos de pastoral, y que renegaban de los curas, que los curas querían mandar y no les dejaban hacer a ellas tampoco decidir nada, que renegaban del Papa, renegaban de todo el mundo, y bueno, y yo les dije que si renegaban tanto de todo el mundo y no les gustaba nada todo esto y tenían las ideas tan claras, porque no se daban de baja, que lo que yo había hecho, darle de baja. Y me dijeron que hombre, esto era... que esto era como dar de espalda a la iglesia, que ellos querían reformarla desde dentro y que porque ellos querían ser fieles al mensaje de Cristo, que gracias a la iglesia católica se había conseguido transmitir durante 2000 años y que ellos querían intentar reformar la iglesia desde dentro. Y yo les dije que la iglesia, el Vaticano, es un poder tan enorme que ellos, si están dentro, no pueden hacer nada porque les pongan el pie encima. Juan Pablo I. Yes. Que lo que tienen que hacer es salirse de ahí y nada, y había unas que parecía que les gustaba eso de salirse de ahí, porque decían sí, porque yo, eran jóvenes, eran chicas jóvenes, y una decía sí, porque yo me estoy dando cuenta que todo esto es un negocio y esto ya no puede ser, seguir así, no sé qué. Y luego había un señor más mayor que decía no, hay que tener paciencia y poco a poco conseguiremos arreglar todo esto. Y yo digo, anda, testigo de Jehová, cuando eres testigo y estás ahí dentro, si los dejas, ellos dicen que abandonas la verdad y abandonas a Cristo, ¿eh? Y te hacen una comedura de coco, que tienes remordimiento durante 2 años por haber dejado la verdad y a Cristo, ¿no? Entonces todos hacen lo mismo, ¿no? O sea, es que claro, es que sí, lo criticamos, pero si dejamos a la iglesia, ¿cómo? La iglesia. Eso es la iglesia de Constantino, que creó 300 y pico años después, se la inventó y les ha ido muy bien estos 1000 cientos de años para el negocio. Pero Cristo no. Yo dejo precisamente esta organización humana para poder tener a Cristo. Porque si estoy nacido en Grecia, ¿qué hago? Estoy toda la vida dentro de la iglesia ortodoxa para intentar arreglarla y tal y cual. ¿Para qué si luego te matan? Incluso a los obispos, al cardenal Arnulfo Romero, aquel en Salvador, lo mataron. Y el Papa no fue a hacer nada, estaba muy contento de que le mataran a su cardenal rojo. Juan Pablo I, que dijo dentro del Vaticano, porque era cardenal el tío antes de ser Papa, y sabía la mierda que había dentro. Pero cuando se hizo Papa y le presentaron las cuentas, se llevó las manos a la cabeza y ya se asustó y dijo, no, yo quiero hacer una iglesia pobre. Le dijeron, pobre de él que duró, lo envenenaron al cabo de 33 días duró Juan Pablo I. O sea, que reformar, ¿qué desde dentro? Primero que no te dejan, y si consigues ir haciendo algo, te matan. Solamente te dejan mientras sirvas a sus intereses. Desde el momento que ya te desvías un poquito, o te quitan o todo. Entonces, la cuestión está clara. Si yo abandono una organización, tengo bien claro que aunque mis padres, está aquí mi padre, me apuntó al nacer, yo no se lo pedí que me apuntara. Yo me doy de baja porque yo después veo que eso a mí no me interesa. O sea, no me interesa además que guerra civil, matando gente ahí en las cunetas de Mallorca, los curas, y la Inquisición y todo esto. La iglesia de Cristo y los evangélicos también, los protestantes matando gente por aquí y por allá en guerra, y los budistas, los musulmanes, y todo igualito. Entonces yo me quedo con Buda, con Cristo, claro. Pues, hay que tener claro eso. Según este mensaje, allí en los talleres, que fue donde pudimos hablar más y esto, me di cuenta que había chicas, sobre todo jóvenes, que tienen las ideas más frescas, que realmente, sin ellas saberlo, pertenecían a la iglesia pobre. Pero en cambio la teóloga y la intelectualidad les servía de barrera para no ir más allá de esto. O sea, la intelectualidad no es buena. No es buena porque frena mucho, pone mucha barrera. No está Cristo allí, es pura teoría y puro... Es que, claro, yo he hablado un poco con Juana, ¿no? Y claro, había que plantearse... Bueno, si el Espíritu Santo está dentro de la Iglesia, ¿por qué ellas quieren cambiarlo? Ella es lo que se tendría que plantear, a ver si el Espíritu Santo está en ella y por tanto en la iglesia no puede estar. Porque si ella pretende transformar aquello, es que dentro de la iglesia no está. Por tanto, lo que se tendría que plantear es que en ella sí está el Espíritu Santo y por tanto se dejen de tonterías, porque allí no hay nada, el Espíritu Santo en la Iglesia son ellas, no tienen por qué estar dentro de la institución, porque si la institución fuese realmente como ellas, no tendrían por qué querer cambiar nada, tendrían que amoldarse y ya está. Y Jesús de Nazaret es el ejemplo, no fue a reformar el Sanedrín desde dentro, los mandó a freír espárragos. Y eso lo dijo, que Jesús no pertenecía a ninguna religión, que al contrario, él dijo raza de víboras a todas aquellas sacerdotes. ¿Y te acuerdas cuando íbamos con la turista esa que nos guió el sábado por la noche? Resulta que cogieron 3 autocares y nos metieron a todos ahí para dar la vuelta por ahí por la ciudad vieja, ¿no? El barrio antiguo. Y claro, lleno de iglesias, conventos, y una maravilla, porque unas obras de arte nos mostraban. Y es para aquí y los allá. Y de repente la todo mujer... Todo propiedad de ellos, patrimonio. Claro, y le dice un hombre... ¿Y esto cuánto ha costado? Y ella dice, el sudor a nosotros, dice, a ellos. Y sí, pero, y otras que estaban cerca de mí decían, sí, pero esto es mucho dinero. ¿Y para qué? Para que después pasar lo de Roma, para quedar las piedras. Y para eso, y todos los que han sudado, y los obreros, todos los que se han sacrificado. No, habían que estaban de acuerdo con nosotros, ¿no es cierto? Pero dijiste que cuando dijo, nos ha costado a nosotros el sudor, se echaron a reír las de los claro, sí, se echaron a reír. El sudor, las herencias, que han dejado, cuando van las monjas y un moribundo, ellos dejan herencias como en media Mallorca, que tienen media Mallorca con herencias dejadas. No, si hay gente que se está dando cuenta. Hay gente que le da miedo morir y se gana el cielo dejando. Se da cuenta la gente la ya, propiedad. No es como antes. Pero, ¿y cuenta tú, Manuel, eso de la iglesia que entramos, dónde están las culturas? Esa con ropa y todo. Sí, pero eso fue en la Coruña. Un momento, está muy cerrado ahí. Sí. Está todo. Si tenéis calor, aprieto un poquito y me quedo. Sigue, para. Manoli va a hablar ahora. Manoli. Ahora va a hablar todavía. No he hablado. Pues nada, yo comparto con Juana y María Gilda lo que han dicho sobre la ponencia que hizo la Mercedes de Navarro, o sea, que bueno, que resultó muy pesada porque no, yo me dormía, casi me enteraba de lo que decía y se decía, bueno, ¿esta cuándo va a terminar? Y 4 horas me parecieron poco, porque dije, uy, estamos muy justas de tiempo. Sí, 4 horas hablando. Entre medias. Me pareció poco tiempo. Siempre en un yo, sí, y poco tiempo le parece todavía. Y por comentarios que luego escuché, hubo mucha gente que ni se enteró de lo que dijo. Dice, es que hablaba de una manera muy intelectual, con estudios, claro, teológicos, con estudios teológicos, y quien no tiene estudios teológicos no puede entenderlo. Y claro, entonces yo no me enteré de casi nada. Y para mí ese tiempo fue un tiempo perdido, que se podía haber aprovechado participando la gente que había allí, tenía buenas ideas, que podían haberse compartido y haber conocido las ideas de la gente que había allí. Y eran mejores de lo que ella decía. Luego en el taller que a mí me tocó, que era para hablar sobre María de Nazaret, la madre de Jesús, pues allí la mayoría de gente que había era de los 40 para adelante y algunas de ellas me gustó lo que dijeron porque tenían las ideas muy claras. Una de ellas, que era de Valencia, una mujer, pues dijo que ella quería creer que María, la madre de Jesús, que fue la esposa de José, ¿sabes? Porque yo quiero creerlo, eso, que no fue una madre soltera y que no fue como lo que la historia así católica, de la virginidad y eso, pues nos han querido hacer creer. Entonces había gente allí con unas ideas muy buenas y yo pues expuse también lo que entendía sobre lo que fue la vida de María de Nazaret y aporté poco, pero claro, me hubiese gustado haber podido hablar más, de haber tenido más conocimiento para ello. Porque allí yo notaba que la gente que había allí, pues se notaba que querían saber más cosas y aclarar más sus ideas, porque había como cierto bloqueo, ¿no?, por algunas personas que había allí. Y nada, y entonces, pues, en general, pues, todo fue bien, pero me hubiese gustado que hubiera sido más enriquecedora la experiencia, que se hubiese podido compartir más las ideas buenas que había allí, de gente joven y de gente que se dio cuenta de que la religión católica, pues lo que ha hecho ha sido crear mucho lío, mucho rollo, y que se han dado cuenta de que han hecho muchas mentiras y quieren pues aclarar más sus ideas y estar en el camino de la verdad. Me gustó. Ha venido a nosotros. Sí. Me conviene leer otra vez. Leer. Dios, la humanidad y las religiones. Ya hemos dicho en otras ocasiones que en toda la historia de la humanidad

y me senté al lado porque ella se había acostado ya, yo cogí una silla, con Juana, con Manuel habían salido, entonces empezamos a hablar de los apóstoles y todo eso, ¿eh? No, me refiero a esto de las religiones, que dentro de las religiones hay buenas personas. Ella es directora de una escuela de monjas en un convento en Albacete y me invitó a todo que fuera. Y yo le dije, ¿por qué no vienes tú a Mallorca? Le dije, ahí nosotros vivimos el cristianismo primitivo, que vivían los apóstoles con Jesús, que de padre a hijo no ha llegado este mensaje, y bueno, bla, bla, bla, todo que transmite Cayetano. La idea está de la familia de Cayetano, entonces, ¿y este señor Cayetano quién es? Bueno, un señor que tiene 83 años, que entrega este mensaje cristiano, nos reunimos como los apóstoles, y dice, ah, esto está interesante, sí, sí, sí que me gusta el tema, claro que sí. Así que le di mi mail, y nos ponemos en contacto, la dirección. Pues esto es simpática la mujer aquella, la era una monja pero más abierta. Y así encontramos en todas las religiones, que a lo mejor se pueden ir abriendo, se pueden ir despertando. Y chicas jóvenes, como decía Juana. Y fue interesante, ¿eh? Porque se dan cuenta que la cosa tiene que cambiar, si no son tontas. Y eso es, ¿no? Que cada una pues que haga lo que pueda, ¿no? A lo mejor le pasa la cabeza como al marido de nuestra sobrina, era el director del colegio de los salesianos allá en el pueblo y se casó con una sobrina, con una prima madre. Sí, pero estos curas casados están más agarrados. Sí. Tienen un miedo de que el Vaticano los excomulgue, que ellos no quieren ser herejes, que ellos son fieles a la Santa Madre Iglesia. Parece que son algo más abierto, ¿eh? Porque se han casado, ¿sí? Luego ayer en La Coruña... Aquí le pasa a la monja, es sí. Igual que a eso, en La Coruña vimos que sí. Una iglesia que nos sorprendió porque ya no funciona como iglesia, sino es una sala para que sirve como exposición de trajes para hacer obras de teatro. Y había muchos maniquíes por allí, vestidos, así con los trajes que se utilizan para hacer las obras de teatro. Solamente había una capilla y luego también como una imagen de esa grosería, pero digamos lo que es la parte central de la iglesia, el altar mayor y eso, pues todo eso ya no funcionaba como iglesia, ya funcionaba solo como, lo hacen con su idea. Como sala de exposición. Eso es para el patrimonio, para sacarle algo, como la gente no vaya, pues... Es que Cayetano tiempo acá lo dijo. Dijo... En Son Sala la monja. Antes estaba ahí la iglesia, como ya no, pues ahora han dedicado esto de a... Proyecto Hombre. De los... Que Juan hizo fotos afuera para... Y eso para... pues le sacan ellos el rendimiento al patrimonio. No son tontos, ¿no? Hizo fotos en la sala de exposición y... Y al lado había un museo, que también se ve que era de los curas, y lo convirtió en el museo. O sea, es verdad lo que dijo Cayetano años atrás, que las iglesias al final iban a tener... Ese final. Pues en Italia, que parece que es lo más católico del mundo. Yo la utilizan como de iglesia. Pues parece en Italia. Hace un montón de tiempo que no tiene como en toda Roma, al lado del Vaticano, iglesias así. Tiendas, pero es que exposiciones. Hay en Santiago de Compostela sí, pero es que tiendas, pero es de ellos, claro. Ya, como pero ya no hay gente, ya no hay... No, ya no hay curas que hagan misa. No hay curas, pero tiene un negocio allí, están los mercaderes de... Pero es que yo nunca había visto tantas iglesias. En tan poco espacio. María, porque mira que el centro es pequeño, pero está lleno de iglesias. De hecho, también está hilera de postales para que veáis alguna de ellas y casi todos son mis santiagos. Había una iglesia que tiene, así tiene la fuerza que tiene allí. 20.000 metros. Sí. 20.000 metros cuadrados, una sola iglesia. No, mucho 20.000. No, yo creo que es todo lo contrario, ¿eh? Yo creo que es todo lo contrario, la que catedral... para dominarles han tenido que hacer todo esto. La catedral porque es aún bajo manga todavía tienen cosas antiguas suyas de la tierra. Bueno, o sea, que yo creo que fue a base de machacar que para dominar, ¿eh? No, ellos están pensando que si la iglesia fracasa un poco, ya lo dedican a eso, a museos, a esto, a lo otro, que cogen subvenciones del Estado y para acá y para allá, y ellos siempre van, el proyecto, como eso de allí de la Vileta, ¿no? El proyecto, hombre, allí ahora ya no hay monjas ni nada más que han dedicado a eso porque tiene a lo mejor del Estado unas subvenciones y unas cosas, claro. Y ya eso le sacan su dinero. Yo nunca había visto una catedral así, tan grande, es enorme la catedral. Pero las ciudades antiguas eran todas, vosotros sorprende porque habéis estado en el centro, sí. En el centro de una ciudad antigua, pero si miráis simplemente un mapa de Palma, dentro de la muralla, entre monasterios, iglesias y monjas. Todo... Es que no había civiles. No, por todo... no había civiles. Por todo se tenía que vivir fuera. Se destaca más. Dentro de la muralla. Dentro de la muralla. Es en Galicia y el siglo XV, XVI, y Toledo. ¿Tú te acuerdas? Toledo igual. Lo que dice el padre de la iglesia por todos lados. Del mensaje, es verdad, después del mensaje de Maestro Caetano es como te llegas a un precipicio y solo puedes hacer a ver si hay eco. A ver si porque a ver qué puedes hacer, puedes decir. Claro, a ver qué solución le va a dar tú eso, te va a decir más de lo que dices. Pero podemos decir, no, comentario, podemos hacer un comentario sobre el mensaje, que claro, lo que pasa es que, digamos que el hombre es trabajador por naturaleza, porque el hombre tiene que trabajar para vivir, como también tiene que trabajar el león o la leona para comer. Entonces, al hombre trabajador le ha salido un grano que ha sido el capitalismo. El hombre es religioso, esto es una cosa. El hombre es religioso también, por naturaleza. Y al hombre religioso por naturaleza le ha salido un grano que ha sido la religión organizada. Las religiones, los vaticanos, los templos. Entonces, si el hombre pudiera ser trabajador sin capitalista y pudiera ser religioso natural, sin religión impuesta, ya funcionaría mucho mejor. Y esto es siempre lo que está dando vuelta en los mensajes de nuestra casa. Claro. Que los ricos y pobres y los curas y los sumos sacerdotes de los templos, sean de la religión que sea, entonces es la explotación como el capitalista explota al trabajador. Sí. Claro. Y las religiones estas así, pues es la explotación más o menos del creyente o de la persona de la buena fe. Lo que decíais de iglesia que se han convertido en tiendas y en exposiciones, a mí me parece que se tenía que convertir en escuelas. Sí. Solo sí, en escuelas. Sí, sí. Todas. Que se reconducir, sí, pero escuelas, pero que no se mucho tema, pero todo en escuelas. Pero que no sean dominadas por ellos, porque en todas pero escuelas... si es de souvenirs y tal, malo, ah, porque siguen ganando. No os habéis dado cuenta ahí donde estaba la cárcel antes, en ese día, ¿cómo se llama eso? Ahí he visto la tienda que fue una tiendecilla, pero claro, cosas de ellos, una tienda que fue peor lo de la iglesia. Yo me fijé el otro día, mira, ya está. Claro. Ya no, y si aquí vas a Yuki también. Y bueno, hay sí, souvenir por dentro, sí, por dentro. Sí, sí. Y en Santiago, mercaderes. Museo, y luego cuando Roma, sales, que había tiendas por todo. No, no, se lo he hecho una vez. Pues eso, si al pobre no le explotara el capitalista y al creyente no le explotara el religioso, y bastantes escuelas más que souvenirs. Ahora, por ejemplo, el Islam ha prohibido, no sé si en Arabia Saudí, en Irán, ha prohibido los muñecos estos, Pokémon, porque como... y no los ha prohibido por la violencia que tienen, que son bastante violentos, porque para violentos ellos son guerras santas. ¿Sí? Los ha prohibido porque en los dibujos animados, si algunos lo habéis visto, hablan de evolución, de otras vidas, ¿eh? Los muñecos tienen otras vidas y tal y cual cuando luchan. Y entonces los grandes gurús estos, los ayatolas del Islam han dicho que eso está muy mal, o sea, que es prohibido totalmente porque es del demonio. Claro. Porque hablan de la teoría de Darwin. Claro. Y que el hombre viene del mono, nanay de la china. Es mentira. Eso digo, que lo dicen ellos. Lo dicen ellos, que el hombre no puede venir del mono. Todo lo que puede abrir un poco la mente. Claro, malo. Entonces lo han prohibido por eso, porque el Islam niega que el hombre venga del mono, la evolución de las especies, y niega a Darwin. Entonces, lo que tú has dicho, escuelas y más escuelas. Por eso en Estados Unidos ya hay algunos estados que prohíben la teoría de la evolución en las escuelas. Enseñan a los niños que el hombre fue creado del barro por la mano de Dios, la mierda. Entonces, claro. Y las evidencias de todos los restos arqueológicos de miles de años que demuestran que el hombre viene del mono y que esto y que lo otro y los dinosaurios y tal y cual, no interesa. Interesa la comedura de coco, tenerlos sometidos y el Corán y la Biblia y tal y cual. O sea que cuidadito también con el Islam porque de la manera. Esto es lo más contrario. Gracias a Dios el catolicismo ha sido vencido. Y ha sido vencido en el aspecto de que no domina las sociedades civiles. Ya, ¿qué más quisiera si pudiera hacerlo? Lo haría, pero no puede ya. Pero cuidado con estos que vienen porque catolicismo en el Islam. El catolicismo ha tenido suerte en Europa que le abrió mucho los ojos del protestantismo. Entonces, o se quedaban fuera de la vía o se tenían que espabilar un poco y han ido cediendo. Porque tú dices, los de Estados Unidos hay no escuelas solo, sino incluso universidades que no son evolucionistas, no hay, que lo quisieran claramente, como hay un plan, que también lo es y que está, pues. Hay universidades donde no se cree en la evolución. Hay una película sobre eso que es muy buena, no me acuerdo, maestro Caetano, seguro que lo ha visto. ¿Quito población de estas mujeres musulmanas que han salido de su patria? No. Para hacer una protesta. Ah, sí, tres afganas. Una protesta contra el machismo del hombre, con la fuerza de la religión, el maltrato y principalmente quieren que la mujer vaya destapada, ella quiere ir destapada. Esta ley a ver si la tiran por el suelo. Esta no podrá entrar en su país otra vez, ¿eh? Sí, porque van súper tapadas. Han salido a la tele totalmente tapadas. Bien tapadas, no más. Yo la vi y nada, pero bien tapada. Como los guardias civiles, esto, la policía en el País Vasco. Bien tapada. Pero ¿y la protesta? ¿Cómo han dejado que proteste? ¿Cómo han dejado? Pues se han escapado. Se han ido de su país. No, hay que escaparse. Yo lo habría hecho así, yo me lo escapaba. Una asociación de mujeres las han cogido, les han ayudado, les han hecho hablar. Hay que escaparse. Eso salió clandestinamente. Claro, y hablando de eso, el protestantismo que dices que le ha abierto los ojos católicos. El protestantismo hoy en día es peor que el catolicismo. Los protestantes son más reaccionarios, más defensores del capitalismo, son la hostia. Al fin y al cabo, solamente hay dos dioses en el mundo y no importa ni ser protestante, ni ser islámico, ni católico, ni nada. Solamente el dinero el y Dios. Y bueno, el dinero y el poder más o menos van unidos, porque el uno trae el otro. El dinero y Dios. Dios café café. Entonces... Bueno, me dejáis de sin algo. No. Muy bien, mira la liberación femenina, ¿eh? Tampoco no te pases tú, ¿eh? Te vamos a castigar. No, igualdad. Pues de rodillas. Sí, igualdad. Igualdad. Antes de empezar la reunión, Juana me ha leído esto de los apóstoles, la cena de Jesús, que se dice, no importa leerlo otra vez. Se reunió Jesús con sus amigos, los llamados apóstoles. Y ahí aquello de la Pascua y después el pan y el vino y tomar, comer, etc. Muy bien. Pero en la reunión esta, que era en casa de un amigo de ellos, no se dice que los evangelios, y seguro, claro, que no estaban. Jesús no invitó a ningún militar romano, a ningún sacerdote, a ningún judío rico. No estaban en la cena. Y tanto el catolicismo como el protestantismo de esto han sacado la, que diremos, la misa. Misa católica y misa protestante, de diferente forma, pero la misa. Pero en esta misa entran todos. Hasta que en tiempos de Franco yo he visto entrar en la iglesia católica de San Francisco, de Palma mismo, al ejército. Era la fiesta de la Purísima Concepción que dicen, la patrona de infantería, y ahí las puertas bien abiertas y entran las compañías allí dentro y a golpe de corneta en pie firme presentando armas, arrodillados con las armas, todo dentro. Ahora bien, la Iglesia Católica a través de su historia en la misa, tomad esto en mi cuerpo, que lo ha transformado en la hostia y tal, y el vino, y allí, pues, reyes, príncipes, condes, marqueses, capitalistas, banqueros, y gente rica, gente pobre, militares, de todo, a la misa. mandando a paseo la cosa sencilla de Jesús y de sus amigos. ¡Ay, ay, ay! Esta cual de pobres. ¡Ay! El domingo, según leyó Juan Riquelme en la última hora, hay un anuncio que se abre, se inaugura una iglesia evangélica, cristianos evangélicos, desde Dios. Hay una fotografía del pastor, un tal Francisco Guerrero o Guerra, una cosa así. En la calle, aquí le digo en calle de aquellos molines, Industria. Y dice la nota que está, habrá la asistencia del alcalde de Palma, señores de Fajeda. Y a este señor se le podría decir, Jesús no invitó a la cena a ninguno de estos, pero se ve que tanto el catolicismo como el protestantismo y después todas las demás religiones no van más que a esto, al poder político, al dinero y sobre todo a tener a los de abajo, la gente que trabaja, los pobres o los obreros, tenerlos ahí, sujetos, ahí. Y sobre todo, que no piensen, porque hace unos meses que Castro Cantos mismo me dijo que había hablado con una mujer, un establecimiento, que cuida a su padre. Y a Castro le salió la chispa. Él mismo se tramó. Porque aquella mujer, católica, dice, estoy cuidando a mi padre, no tengo tiempo ni siquiera de ir a misa. Y Castro le dijo, es que usted no tiene necesidad de ir a misa. Y hace una buena misa, cuidando a su propio padre. Ahora bien, sacaremos simplemente un ejemplo sencillo, ¿no? Y como que yo os conozco más o menos a todos, veo que quien más, quien menos, ¿no? Tiene lo mismo que tenemos nosotros. Cada día, refunfuñando y gritando, mi hermano Pepe nos cuida a nosotros, a Magdalena y a mí. Pero nos cuida. Nuestra hija nos hace la comida, nuestro yerno nos ayuda lo que puede. La Lucía tiene que esforzarse cuidando a su casa, a su familia y después a nosotros. Y perdonad si digo ahora las cosas así, porque no voy a... yo conozco mucha gente, no solamente a vosotros, conozco gente de pueblos, pero veo esta gente de Correras cuidando a su madre. Veo a vosotros, que tengo que hacer una lista. Veo a Tony, el carpintero, con su padre. A Manolo, cuando tenía su madre, y ahora vamos de casa en casa, y vamos a los vecinos, toda Mallorca, toda España, todo el mundo, y encontraremos millones de seres humanos, hombres y mujeres, que cuidan a sus familiares y a veces a amigos, se esfuerzan, ponen en práctica sus sentimientos, bienaventurados los de limpio corazón. Y entonces es cuando tenemos que pensar, y estas personas, hombres y mujeres, ¿qué necesidad tienen de mandamases, de sacerdotes vividores de las cosas de Dios? Mandad a paseo a todos los sacerdotes de todas las religiones. ¿Qué necesidad tenemos de estos sinvergüenzas, de estos vividores? Ahí está la cosa. La verdadera misa la verdadera misa. La hace Pepe cuando nos da la comida allí. Lucía, que nos ha hecho la comida, pero no es por nosotros, es... Y ahora María Hilda volverá a ver a su madre allí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Ya digo, no voy a... ¿Y Tomeu qué? Con su propio hermano. ¡Esto es el cristianismo! ¡Esto es ser sacerdote de verdad! Y que no se necesitan estudios de ninguna clase para expresar los sentimientos. ¡Largo, sacerdotes de todas las religiones, católicos y protestantes y budistas y mahometanos! ¡Mierda pura! Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán, verán. ¡Ven! ¡Vemos a Dios! Lo sentimos, lo vivimos. Y claro, ayer, cuando oía las cintas aquellas, que después hablamos otra vez de esto de la iglesia que van a inaugurar, José Luis dice, y otra de los mormones que van a inaugurar cerca de su casa, no sé qué calle dijo, inaugurad iglesias ricas, inaugurad templos capitalistas, pero a mí ya no me engañáis, y no me habéis engañado nunca, ahí está, en toda mi vida. ¿Por qué? Por esta. Buscad primeramente al reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Cuando esta piensa, cuántas cosas... Vivíamos en las viviendas del Canredó, y un día yo dije a don Juan Capó, el pastor evangélico de la calle Murillo, catalán, y a su esposa, doña Magdalena, vengan un día a casa y digamos, tomaremos un café. Ah, no, no, Cayetano, somos muy viejecitos, dijo la esposa. Y don Juan se calló, claro, sí, somos muy viejecitos para ir al Canredó. Y unas semanas después, en la iglesia evangélica de Murillo había una conferencia, que era un piso entonces. Y don Juan, don Juan con su esposa han ido a Barcelona a pasar unos días. A Barcelona, claro, está más cerca que el Canredó, de las viviendas. María Hilda, que ha conocido de cerca, conoce a esta Antonia Cañelles, la esposa de Toni de los Muebles, Multimuebles, Plaza París, y a otras personas, otras mujeres ahí que quieren ser sacerdotes y qué sé yo. Y María les ha dicho, aquí tenéis mensajes, y Cayetano ha dicho que si queréis, podéis ir a su casa, a hablar con Cayetano. No han dicho nada, pero está muy, muy lejos la calle Ramón Muntaner. Está más cerca en Galicia, donde la habéis encontrado a esta mujer y a sus amigas allí, porque están más cerca de qué, de los intereses reales. Y esto del verdadero cristianismo, que está de lejos, esto es una utopía, esto... Por sus frutos los conoceréis, está clara la cosa, muy clara, así es que ya lo sabéis, si volvéis a estos grupos de mujeres ahí que hagan otra asamblea de estas, podéis decirle, cuidas a tu esposo, a tu hijo, a tu madre, a tu padre, tienes... Sí, entonces... Entonces tú tienes la iglesia verdadera en tu casa. La cosa está clara. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo el Espíritu en tu corazón. Punto. Y no hay más. ¿Habéis visto esta mujer? La de Chile. ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Aló? No, esta de allí. María Angélica. No, no me sale el nombre. María Magdalena. No, la otra que tiene la niña paralítica. Leonor. Leonor. Está aquí Leonor. Está aquí Leonor. Está Leonor allí. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántos años tiene tu niña ahora? 31. ¿Eh? 31. 31. Cuando me la presentaste, que tenía 10 años. Y yo te decía, no la subas allí, que son 4 pisos y a veces algún chico te ayudaba. Y dices, 31 años, que cuida a su hija. Paralítica. En su casa. ¿Veis el apostolado? ¿Qué necesidad tiene de sacerdotes? ¡Dardo! Y repito la cosa sin vergüenzas. Y después, claro, pienso y digo, pero sin vergüenzas. No, no es el sentido de maldad. Padre, perdónalos, que no saben lo que se hacen. Están tan imbuidos del materialismo que están ciegos. ¡Están ciegos! Tienen piernas, pero están cojos, no andan. Están comiendo. Dicen que están vivos, pero están muertos. Y ahí tenemos la gran enseñanza. Y los sordos oyen, y los ciegos ven. Y los muertos resucitan. Y los paralíticos andan. Pero en el sentido este físico de hacer milagritos, no os dais cuenta. Y estos pobres hombres no ven la cosa. ¿Qué pueden predicar a Leonor? ¿Qué le pueden predicar? Toma tu cruz, ven, sígueme. ¿Y quién no lleva la cruz? En sí mismo, en su familia. Sacerdotes a sueldo, piedras de tropiezo, como dice Jesús, que no entran ni dejan entrar a los demás. Está bien de vez en cuando criticar a las religiones, a los partidos políticos, criticar al capitalismo, está bien de vez en cuando. Pero hagamos trabajar esta y veremos las cosas claras, porque es el Cristo el Espíritu. Cuando tantas veces hemos dicho que cuando hay luz, que es el Cristo, ¿cómo se ven las cosas? Se ven muy claras. Una cosa tan sencilla. Jesús en la cena no invitó a ninguno de estos ahí, pero católicos y protestantes, sí. Se inauguró hace unos años la iglesia protestante de estos suecos, me parece, iglesia sueca, no sé, protestante, y la anglicana también, y la comunidad judía, con la asistencia del obispo católico, y no sé que si era la anglicana o a la otra, la luterana esta, que el obispo católico le regaló un cáliz de oro para decir misa que carpe en carpe, no sé quién, ¿no? Todos unidos, ¿vale? El capitalismo. Esta comedia. Es que ahora el Padre Santo del Vaticano va a visitar Grecia. Es que el Santo Padre de allí también, todos son santos padres. No quiere que venga, pero todo es un rollo político. ¿Cómo? Pero cuando a la hora de verdad, ¿qué? Es que tenemos un rey español, no es español, sino italiano, pero católico, y tiene que casarse con una princesa, pero de la iglesia de Grecia. Entonces, ¿qué? Ah, no, es fácil. De aquí la ponemos allí. Hala, tú dejas esta religión y te haces católica. Y tanto ellos, el Santo Padre de aquí con el Santo Padre de allá, ¡ah, hija mía! Le diría el que la deja. Si te pongo en buenas manos en el otro padre, y el padre de Roma diría al otro, no te preocupes, la cuidaré bien, sí, ya. Entonces uno, ahora si es un pobre, si es un pobre que quiere pasar de una religión a otra, no, esto no, esto es una herejía. Excomulgado, irás al infierno. Amén. ¡Miau! Ahora, habla vosotros. Oiga, esto que dice, da como no cobréis nada. Pero es que también he leído algo que dice, el obrero es digno de su salario o algo de esto. ¿Me lo pueden explicar esto? ¿Qué significa? Porque también dice, claro, que como si, es como una contradicción. Por una parte, darlo gratis como sea, se lo no, no es contradicción de Jesús. Los mandamases que han hecho una porquería del llamado Nuevo Testamento. Bueno, de toda la Biblia. Ya los sacerdotes de Israel ya estropearon la cosa. Leemos en el Decálogo, los 10 mandamientos. Yo soy tu Dios que te saqué de la casa de la esclavitud de Egipto. Te he sacado de la casa de esclavitud. Ya no eres esclavo. Después se forma la nación aquella de Israel y vemos en el llamado Antiguo Testamento, la Torah, donde leemos de los mandamientos, pues, yo soy tu Dios, tal, no tendrás dioses ajenos, tal, tal. ¿No? Honrarás a tu padre y madre, tal, no robarás y no matarás y santificarás el Shabbat, el día del sábado, y no trabajarás ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas. Ni tus siervos, ni tus siervas. Ya estamos guiados. Ya tenemos ahí la mano negra de los sacerdotes judíos, que ellos mismos se han hecho sacerdotes, y han dicho, bueno, ricos y pobres, otra vez esclavos. Pero amigos, si Dios nos sacó a todos del pueblo de Egipto, de la casa de esclavitud, aquí otra vez, amos y esclavos, amos y criados. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y en el Levítico leemos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En el Levítico, Antiguo Testamento. Pero en el mismo llamado Antiguo Testamento, leemos barbaridades, por ejemplo, como esta, atacad al pueblo tal, matad a todos los hombres y a los niños, estrellados contra las rocas, contra las piedras, y llevaos a las mujeres y el oro. Palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué podemos esperar de estos sacerdotes judíos, sacerdotes católicos y sacerdotes protestantes? Si de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, han hecho una auténtica porquería. Y podemos decir lo que dijo Miguel, pero el padre de Miguel, que la Biblia ha llegado a un momento que ni Dios mismo la entiende. Claro, ha metido tanta porquería. Jesús. ¿Qué has hecho, Pedro? Vuelve tu espada a su lugar. Porque había pegado a un centurión con la espada, le quitó una oreja. ¿Quién a espada mata? A espada morirá. Una barbaridad, una tontería, porque en aquel momento, y nada menos, dice el Evangelio, Pedro, que tenía espada, 2000 años atrás, un pobre obrero, pescador, viviendo en un país dominado por los romanos, tenía espada. Animaladas. Vuelve su espada y la oreja y tal. Milagrito. Después leemos en otro lugar. ¡Ha llegado un momento! Dice Jesús. Está escrito. El que tenga dinero, que compre espada. Tráeme espadas. Y le trajeron dos espadas. Unos soldados romanos dicen, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Vosotros conformaos con vuestra paga. Con vuestra paga. Predicas el pacifismo. Y estás de acuerdo en que haya soldados. Entonces, ¿qué es esto? Es una contradicción. Que la espada mata y ahora nos dices que nos conformemos. Pero si todo eso es porquería de los sacerdotes, hay que darse cuenta. Es agua sucia la Biblia, pero bien sucia. Y encontramos de vez en cuando algo. Y dice, sí, aquí no lo han tocado. Esto es una perla, aquí no lo han tocado. Justamente. A la mujer pecadora no te han tirado piedras, no. La segunda ley judía, nada menos de los sacerdotes. Apedrear a la mujer adúltera. No te han apedreado, no. Yo tampoco. Tira, ven. Ven, ven, vete, vete. No peques más. ¿Qué pasa aquí? Ni siquiera le dijo, ahora arrodíllate, yo te bendeciré, te voy a bendecir y a bautizar y tienes que hacerte de los míos porque esto, porque lo otro. No, vete, no peques más. Pórtate bien en la vida. La religión verdadera de Dios, de este Dios que no hemos visto, que nadie sabe cómo es. Entonces, lo que nos acerca más, y lo he dicho tantas veces, a esta verdad de este Dios, de este Creador, porque claro, alguien o algo ha hecho posible mi existencia, vuestra existencia, la existencia del infinito universo. Y entonces, no podemos negar a este Creador, que no sé si es cuadrado o redondo, pero lo único que nos acerca más, y lo digo con propiedad, porque he tratado de vivirlo toda mi vida, lo único, no hay más, que nos acerca más a Dios, es la bondad. Y cuando hay bondad, ¿qué pasa? Sobran los sacerdotes, las religiones, los partidos políticos, sobran las Biblias, el Corán, si todo es una farsa, es una porquería, una cosa tan clara, tan sencilla. Y menos mal que no han quitado aquello de dejar que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Y si no volviere como niños, no entraréis. No se trata de ir a buscar cinco patas al gato. Hace unos meses, una señora, una chilena, hija de un pastor protestante, me decía, sí, pero los diezmos, hay que pagar el diezmo. El diezmo, pero el diezmo esto pertenece al Antiguo Testamento. O sea, católicos y protestantes, cuando les conviene, dicen que el llamado Antiguo Testamento es la vieja alianza. Ahora ya estamos con la nueva. Entonces, ¿por qué acudes a la vieja alianza? Ah, sí, pero nos conviene porque en la iglesia tal y tal, que hay varias, en Pablo mismo, que yo conozco, son mormones y pentecostales, cobran el diezmo de sus feligreses. El 10% de los que cobras cada mes se lo das a ellos. Pero esto no lo ha dicho Jesús. Está en el llamado Antiguo Testamento. Es cosa de los judíos. Ah, sí, pero interesa porque es dinero. No me falta el saúl mes y en Bob Mayor te diré que atajabas a todos estos tipos y vosotros cerrar ahora. Cuando lo que ha dicho de las perlas que hay en la Biblia, que de en cuando entre la cizaña encuentras trigo, el obrero es digno de su salario. La palabra está más clara, imposible. El obrero. El obrero. El obrero. No el sacerdote, no el pastor. Entonces, el obrero es digno de su salario. Normal que lo dijera un obrero carpintero, como era Jesús. Ahora, en el aspecto que lo utilizan para su interés los sacerdotes, yo hace años fui a la iglesia bautista y estuve hablando un rato con el pastor. Y le dije, ah, pero tú eres pastor, o sea, cobras, ¿no? Ya, entonces, Jesús sabe lo que dice del pastor asalariado. Oh, Y no, ya, pero esto y lo otro, y se ofendió, ¿no? Al cabo de unos días le escribió a Cayetano, ha venido aquí un amigo suyo y le ha dicho, me ha dicho que soy un pastor asalariado. Y digo, coño, no eres un pastor asalariado, eres un pastor de la iglesia bautista y cobras. Entonces, Jesús habla bien claro sobre los pastores, los sacerdotes que cobran. Eso del obrero tiene su salario, que se apoya en las religiones llamadas cristianas, que el apóstol Pablo menciona. El apóstol Pablo, en otras, en la misma carta o en otras epístolas, sigue diciendo: estas manos siempre me han servido para trabajar, para no ser una carga para nadie. Y el que no quiera trabajar, que no coma. Eso es más que el marxismo. El apóstol Pablo lo dice. Entonces, si el apóstol Pablo dice, o le hacen decir, yo podría vivir del evangelio, que mucho me temo que no lo dijo, pero bueno, y resulta que él no lo hace, y él dice, estas manos para trabajar me sirven, y el que venga aquí sin hacer nada, que tampoco coma. Entonces, estos tiparracos que ahora viven sin trabajar por las cosas de Dios, ¿qué se creen? ¿Ser más que Pablo o que Jesús? Que decía que era carpintero y no tenía donde recostar su cabeza. Entonces, cuidado con esos sofismas. El obrero es digno de su salario. Sí, el obrero, no el sacerdote. Es lo mismo que cuando dice, para el diezmo, o no el diezmo y las primicias, sino hay que dar, aportar en la Iglesia Católica, en la casilla de, la, de lo de Hacienda. Ya me han dicho muchos pastores protestantes que dan a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Yo le he dicho sonriendo, sí, pero hay un chiste que dice uno, dice, ¿yo sabes cómo contribuyo a la obra de Dios? Sí, cojo y tiro las monedas para arriba. Las que coge Dios son para él, y las que caen para abajo son para mí. Entonces, es un chiste, pero no le hace ninguna gracia cuando se lo he contado a los pastores. Porque ese chiste es una verdad como una catedral. Dad a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César. Entonces, a Dios hay que dar, ¿qué es lo que es de Dios? La misma Biblia lo pone en muchas partes, el Espíritu. Dale a Dios el Espíritu. Y al César, del César son las monedas, los impuestos, el dinero, la cosa humana. Paga tus impuestos. Pero que no me vengas con el sofisma, a Dios darle la moneda, porque Dios no coge la moneda cuando la tiras para arriba. Dios es el Espíritu. Entonces, esto es sinvergüenzas, pastores, islámicos, o quien sea, o budistas, se las sabe bien largas para... El obrero es digno de su salario, y tú tienes que entender, el sacerdote es digno de su salario, no, el obrero. A Dios lo que es de Dios, a Dios lo que es de Dios, no es la moneda de Dios. Estos sinvergüenzas les va bien. Por eso te digo, hay que pensar, utilizar la cabeza y no... Es que me he acordado que hace poco en la Iglesia Católica, que yo voy mucho por allí, escucho la palabra, eso, dice que dijo hace poco, la hoja musical, dice, lo que dijo, creo que fue el domingo pasado el otro, dice, estaban las puertas cerradas y entró Dios y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Dice, a quien perdonéis los pecados, le serán perdonados todo eso. Dice, dadlo como lo habéis recibido, como si mandó a los apóstoles, pero gratis. Dice, no, gratis solamente. Claro, eso es una perla que está. ¿Y por qué no va? ¿Eso es bíblico también? ¿Qué edad eres, esto, María? Mira, Santiago. Santiago. Espera, María. Sí. Juana. ¿Eh? Sí. Y Manoli. Sí. Escucha bien esto. Sí. Porque a las tres fuisteis ahí a Santiago de Compostela. Sí. ¿Qué, dice? ¿Qué dice el apóstol Santiago? Santiago, versículo 5, dice: ea, ya, ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polillilla. Vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será en testimonio y comerá del todo vuestra carne como fuego. Os habéis allegado tesoro para en los posteros días. He aquí el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado de vosotros. Clama. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como en el día de sacrificio. Habéis condenado y muerto al justo y él no os resiste. Pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Bien, basta. Esta teóloga que habló tantas horas, ¿os leyó esto? No. No interesaba. ¿Eh? ¿La Biblia? Y todos estos que van tanta peregrinación a Santiago, ¿les leen esto cuando llegan allí? La carta de Santiago. Es una copia de Santiago. Esto, ahora que dices, la única vez que lo he oído en una iglesia, me quedé alucinada. Primero porque se oía muy mal, el micro no se oía, y a mí me llamó la atención. Yo creo que el cura debió de darse cuenta de que yo sí que entendía lo que estaba diciendo. Y vi cómo me miraba directamente, porque yo me estaba sonriendo, digo, fíjate, lo estás diciendo porque los demás no saben lo que estás leyendo, pero yo sí. Y me fundí como una enana. Y me vi la mirada del sacerdote, pero directa. Yo estaba en medio, siempre estoy por el medio, y digo, este me está viendo, digo, pero yo sé lo que están leyendo. Dice, esta gente, era una misa de estas que se hacen un año después de un entierro, y me tocó, era de un familiar, digo, la gente que está aquí, nadie sabe lo que tú estás leyendo, pero yo sé. Y dice, que una enana. Pero vi que él sabía lo que él estaba leyendo. Yo, los demás no, porque el micro se veía fatal, es que se oía. No se oía, hablando claramente, no se oía. Digo, pero yo sí que me estoy enterando de lo que estás diciendo. Son del 8 y 28. Y es la única vez que he oído este trocito, solamente una vez. Y disfruté un montón. Yo un año sí que lo he Cayetano. El 25 de julio o de agosto, no recuerdo, el día de Santiago, patrón de España. Julio, pues lo oí estando ahí presente. No sé si ese año estaba el rey, porque a veces va el rey, a veces van ministros. Fíjate. No, el rey ha ido muchos años, el patrón de España. Van a Santiago y entonces hacen una misa allí, ponen el botafumeiro, como le peguen la cabeza a uno lo va a descalabrar. Y ese año se leyó. Ea, oh rico, llorar. Y había, ya te digo, ricos, toda la gente más prepotente de España estaba ahí, ¿no? Llorar por las desgracias, el salario que habéis robado los obreros, claman, señor. Palabra de Dios, te alabamos, señor. Pero esto que lo decía el sacerdote, porque no sabe lo que significan esas palabras, porque si no lo hubiese dicho. Lo dice, como lo que acaba de decir aquí María Rosa. Palabra de Dios, te alabamos, señor. La misa sigue. Sí, y cuando lo oyen, y algunos no se enteran porque están medio así. Y los que se enteran. Que acabe pronto de leer. Como los jesuitas saben mucho, porque igual todavía lo dicen mirando a los pobres, como te miraba a ti, para decir, ojo, no os hagáis, no pidáis tanto jornal y tal, y a ver si vais de aquí más en la misa, ¿eh? Porque saben mucho, lo pueden acentuar el punto que es y que no es. Ahora, yo me he encontrado estos días con una perlita también, cosa fina, no es crítica, es un poco más de información. La iglesia ortodoxa rusa excomulgó a Tolstói. Claro. No, porque hablaba mal de la del militarismo y de las guerras, aunque él fue, claro, pero fue antes. Y porque daba clases y enseñaba cosas que no sé qué. Fue excomulgado por los ortodoxos. Claro, lógicamente fue antes del 17, que después vino la revolución y tal, y se fueron a hacer muchas puñetas con los comunistas. Pero en fin, también, ya ves. También la Iglesia Católica dice muchas veces, que yo creo que lo dice la Biblia esto, que cuando hacemos algo a alguien, al buen samaritano, se lo hacemos al mismo Dios. Esto yo lo creo, yo creo que esto es de la Biblia, pero mucha gente lo pasa por alto, esto y es importante. Dice, ama al prójimo como a ti mismo, como dice el hombre, lo que no quieras que te haga tu prójimo o lo que quieras, pues lo haces. O no quieras, no quieras. No lo dice la Biblia. Sí, son perlas que están ahí. Eso está bien claro, además, porque hay trigo y cizaña en la Biblia. O el buen samaritano, eso uno que bueno, claro, el buen samaritano, la parábola, eso. Eso, uno pasa el largo, el otro también. Hoy hay muy poca caridad. Voy a hacer una fuera en televisión, totalmente en contra de la Iglesia, con la píldora esta de allá después, y dice, la gente tiene que dar cuenta que esto es muy peligroso para el ser humano. Yo digo, sí, es muy peligroso para vosotros porque se os acaba la mano de obra baratita. Cuanto más borrego, más pasta tenéis. Y es muy peligroso esto para la sociedad. Pero para ellos. Un óvulo de 2 o 3 días, que es como, no es ni un garbanzo, que tiene una célula ahí dividida. Uy, cuidado, matáis un ser humano. Sí, pero la guerra, no dicen nada. Mejor que nazca, ¿no? Y luego haremos Teresa de Calcuta, que los cuiden ahí en orfelinato, que luego les saquen órganos. Es lo más valioso esto de Teresa de Calcuta. Para mí eso vale más lo que decía este hombre. las obras de hacer a tu familia y todo esto, eso lo sé yo. A mí me dijo un borracho hace muchos años, dice, no me hables de Dios, si yo te pido vino, te pido un bocadillo, me lo hago, dice, yo estoy el Dios, tú serás Dios para mí. Claro, eso lo sé yo, ¿no? Al final, las obras. Pero de todas maneras, pero Teresa de Calcuta, ¿tú qué piensas? ¿Que hacía lo que hacía porque le salía de su interior o lo hacía porque los curas le habían dicho que si hacía estas cosas tenía la salvación rival y fiel? No, yo pienso que lo hacía porque le salía de ella. Yo pienso que estaba convencida que se lo hacía al mismo Dios y lo hacía por eso. Pues yo creo que no. No. Yo creo que no, porque si no, no hubiese ido al Vaticano a que le diese el premio este que le dieron, no de la Iglesia, no de la pasta. No, lo que tienes que hacer es darme la pasta para que coman mis pobres, pero no venga a dar el premio que yo tengo. Yo sé que esta mujer, bueno, está dentro del catolicismo, ella sabía que una vez muerta iba a nacer la santa, eso está más claro que el agua. Esta mujer en un momento dado le dijeron, usted está recibiendo bastantes donaciones de bastantes ricos del mundo, pero no solamente ricos, sino esas donaciones son de gente traficante de armas, traficantes de drogas, que para lavar dinero o lavar sus conciencias le entregan a usted millones. Y ella dice, yo no miro de dónde viene el dinero, yo lo utilizo para el bien a esta gente y tal cual, pero no le daba igual de dónde venía el dinero. Para mí, esta mujer de entrada empezó con buena voluntad. Pero acabó sin buena voluntad. Claro, o sea, le nació hacer lo que hacía. Pero en un momento dado se creó lo que se ha creado. Después, las hermanitas de los pobres, ¿ahora a quién reciben? ¿A quién reciben? ¿Has visto el palacio que tienen las hermanitas de los pobres? Me han decepcionado. ¿Por qué te han decepcionado? ¿Es que esperabas algo de ellas? No, si, no te, si no esperas nada de Teresa de Calcuta, ni de la hermanita de los pobres, ni de nadie que está en religión organizada, no te decepcionan. A ver, ¿qué iba a decir? Bueno, Teresa de Calcuta, en un momento dado, después tuvo una congregación con otras monjas que ellas cuidaban esas monjas, a la gente que cuidaban. Pero ella ya no cuidaba. Ya no cuidaba. Ella ya se dedicaba ya a viajar y a tener olor de santidad. ¿Entiendes? Y la fama. Entonces, dentro de una organización es fácil, si tú te lo propones, es fácil ser famoso, santo y muy bueno y estimado públicamente, ¿entiendes? Pero quedarte en Albania, de donde era esta mujer, era albana, cuidando a tus padres, a tu familia, a los que tienen arriba, a tu marido que tiene algún problema, eso es anónimo, no causa que te den millones y millones y millones, y en fin, no tiene fama, ni te van a hacer santa un día. No hay negocio. No hay negocio. Claro. Aparte que Teresa de Calcuta, en una ocasión le dijeron, ¿cuál es el mayor crimen que hay en la humanidad? Dijo, el aborto. Ya ves tú, que en Calcuta, que nacen ahí en las calles y luego ella tiene que hacer su obra buena. Pero en otra ocasión ya le preguntaron, ¿y usted dijo que qué es lo que había peor en la humanidad? Dijo, y esperaban que dijera, el aborto. Dijo, no, lo peor que está sucediendo en la humanidad es que ahora se permita recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la misa con la mano en vez de darlo en la boca. Yo dije, esta tía ya desvaría. Si es que Miguel, yo he visto imágenes de cómo trataba a los enfermos, y si tú tienes una persona enferma a tu lado y la tienes que ir a limpiar o a tocar, lo harás con el mayor cariño del mundo, si así lo deseas, y con mucho cuidado de no hacerle daño. Y yo la he visto ir a una sala donde hay un montón de enfermos y la tía para cogerlo y para lavarlo y parece que está cogiendo un trapo. Joder, con una búsqueda que para qué, digo, joder, yo le pegaba dos hostias. Si a mí me hiciera eso. Yo no la considero mala persona, le considero. Yo me parece que soy muy juicioso, soy muy juez. Buen interior. Si es que podemos considerar que es que no hay nadie bueno dentro de alguna religión que esté trabajando con sentimientos, porque es que pegáis cada estacazo que, macho, dejáis, no dejáis tener con cabeza. No, porque, Castro. El hecho no es pegarle estacazo con dice. El hecho es que bueno, esta mujer, es lo que dice Miguel, empezaría con un buen pie. Pero después ya no. Yo no la juzgo. ¿Estás haciendo algo más positivo que nosotros? Oye, algo más negativo. Lo único que me gustó mucho de Teresa. Tú lo sabes. Tú lo sabes también. No, es lo que te pregunto. Tú has hecho una afirmación ahora. Ha hecho. No, perdona. Yo no he hecho ninguna afirmación. Bueno, pero ese quizás es muy salvaguardador de escudarse en dicho quizás, pero lo ha soltado. O sea, quizá haya hecho algo más que vosotros. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí lo de Manoli me deja alucinado. Los años que ha estado cuidando a su madre. No será santa en la Iglesia Católica. Pero cuidado, porque el olor a santidad y la fama y todo esto va muy bien. Teresa de Calcuta. Cuidado, intocable, es nuestra gran... Yo no te digo intocable. Oye, yo te digo que le presupongo buena voluntad a esa mujer, pero todo lo que se formó, y aún el que calla otorga, y todo el que ella calla otorgando, todo lo que el dinero que venía sucio y todo, y no lo veo muy limpio el asunto. ¿Eh? Aparte de que esta mujer ahora deja una organización... He dado una opinión diferente a la tuya, pero... Acuérdate cuando la enterraron, todos los ricos de la India allí. Y los pobres, acuérdate las entrevistas, no nos han dejado acercarnos a la tumba de la Madre Teresa, ya está, y además ahora los hospitales, ¿quién los va a, quién lo va a gestionar? Yo lo que digo es, si todo es un montaje, lo que era raro de toda esa tarde, es que no ha habido nadie... La buena voluntad, no se la quita a nadie. De sacerdotes, de tal y de cual, pero a unas generalizaciones totalmente, prácticamente, de todo lo negativo. Conozco gente que se presupone que hace cosas positivas. Roto una lanza, y lo que no, yo no quiero justificar nada, pero San Francisco de Asís también le pasó algo parecido a esto, cierto modo, no lo sé. Yo lo que sé, y si es una persona religiosa todavía más, que hay que ir con amor, pero con sencillez y con humildad, no con olor a santidad, porque a mí me molesta mucho. Yo no sé dónde venden el spray para quitarte el olor a santidad. Pero las ciudades deberían oler a pino o a coche, que le gusta a Tony, y a bosques, pero no olor a santidad. Pero santidad es a tiene que ser una peste, porque todos son unos pobres miserables allí. No, es igual que olor a santidad ninguno. San Alonso, este que está embalsamado ahí en San Alonso, la parroquia que es San Alonso, por allí por Palma, que vas, si vas, lo verás, tiene ahí embalsamado una hora de cristal. Yo he vivido muchos años por allí. Pero es que nunca me he enterado qué obra hizo este hombre para que me sean santo. Lo que le pido no me sepa lo que es dolor a santidad. ¿Eh? ¿Tú sepa, ¿eh? menuda dolor. ¿Sabes que este hombre tiene que estar ahí expuesto en una cristal? Es lo que digo. Yo tengo dos tías monjas de clausura. Y a lo que siempre os he dicho, dos hermanas de mi madre son monjas de clausura. Las vamos a ver. Para mí son bellísimas personas y tal y cual. Yo no digo que estén ahí, que las violan los curas, que sean tortilleras, que hagan esto. Para mí son excelentes personas. Son mis tías. Pero, ¿y qué? Yo no estoy justificando con eso otras que llevan hábito, y como el hábito no hace al monje, no quiere decir nada. Entonces, yo lo que estoy diciendo, que como personas puede ser muy buena persona esta monja, este misionero, esto, el otro. Ahora, eso sí, tienen detrás una organización de la hostia que los apoya, Y un olor a santidad que ya un poco hiede un poco. Incluso tus tías son culpables porque están dando las galletas de la Cruz Roja. Ahí está, nos regalan galletas. Entonces que no son olor a santidad. Por eso, son culpables porque están dentro de... A mí son mis tías, yo las quiero mucho, son excelentes personas. Pero las has criticado porque las has dicho que dar galletas. Pero si es la verdad, lo que ha dicho Tomeu, que ahora yo voy a hacer. Ay, Tomeo, me has ofendido porque son mis tías. Y mira, ¿por qué? ¿Qué son mis tías? Yo las quiero mucho, pero son monjas católicas que están ahí haciendo algunas cositas y reciben lo de los, ¿cómo se llama? Los arquitectos estos, los maestros de obras. Les hacen obras ahí sin pagar nada. Y cuando vienen, pues, el aceite de la Comunidad Europea, el convento lleno. Dime sin pegar ni golpe todavía. ¿Y qué quieres que te diga, Castro? Todo el mundo es malo. No, ves que tú estás generalizando. ¿Quién generaliza aquí? ¿Quién generaliza? Perdona, Miguel, tranquilo, por ofenderte. No, en mi opinión. Es que es fácil soltar, así como el elefante cuando cagas. ¿Y tú también has soltado? ¿Qué no has soltado? Joder, macho. Es que parece. No te justifiques tanto delante de mí. No. Alza la tuya y yo la mía. Es que no te preocupes, si yo no me quiero defender. Yo se lo he dicho de observación. Los demás se defienden, yo no. Está muy bien. Sí. Lo más fuerte. No me quiero defender. Lo que te ha escuchado. Pero, Castro, ¿tú crees que la gente... No, ataque, déjalo. Pero la gente que pertenece a un sindicato, porque a mí esos son sindicatos, ¿tú crees que no son conscientes de lo que hay? Son tan ignorantes que no ni tienen puta idea porque te han hecho. Yo he hecho una observación a nosotros mismos, no a las instituciones, a la forma de hablar nosotros. Ni he justificado nada de nada, en absoluto. Tú lee a Jesús, verás. Bien. Lee a Jesús, ya era lo que generalizar. A partir de esta noche empezaré a leer. Lee, verás lo que generalizar. A partir de esta noche empezaré a leer. Raza de víboras, pega cañonazos que no veas. Vale, tranquilo, Miguel. Látigos no en el templo. Ya empezaré a leerlo a partir de esta noche. Empezaré por la letra A y acabaré por la Z. Convendría. Cuando hombre, decía yo, que hablando del olor de santidad, yo nunca he oído de que nadie quiera santificar a los chinos. aquí, si hubiesen tenido la misma postura que la Madre Teresa de Calcuta, probablemente los chinos los tendríamos encima de la cantidad de chinos que habría. Porque yo creo que son santos precisamente por la planificación familiar que desde hace como 40 o 50 años están llevando a cabo. Porque ahora son 1.300 millones. Y la India, si antes tenían, creo que eran 600 millones para darles de comer, ahora tienen 1.000 o 1.200 gracias a que no hay planificación familiar, a que están en contra del aborto. Sí, olor a la santidad. Aquí hay muchas calcutas. Entonces, claro, yo desde el Vaticano, desde los que se hacen portaestandartes de la santidad y de la libertad, nunca oigo hablar de que tenemos que estar agradecidos a los chinos, porque si no, por cada persona que no fuese china, habría otra que sí lo es. Entonces, y el Vaticano ni desde Washington se dice nada, ¿no? Yo creo que lo que vale es la intención, mejor. Lo he aprendido también. Por ejemplo, a lo mejor le das a una persona, por ejemplo, a un pobre le das mil pesos, ah, es que lo va a beber, es que no sé qué. Oiga, yo pienso que si lo he dado a Dios, que Dios me pagará. Digo, es igual, digo, ya está, digo, que haga lo que quiera. Digo, si todos pasáramos por esto de ser pobres en un momento, si tengo yo que investigar, ¿y para qué va a ser? Entonces nunca daría nada. Yo digo, pero la intención es lo que vale siempre que sea justa. Ah, amigo, y tener intenciones justas ya necesita mucho poco, porque bueno, Hitler también tenía intención. No, y Franco estaba lleno de relaciones y muy buena de la raza. Entonces lo que vale, pero yo ya no le doy más vuelta. Yo digo, ahora simplemente, usted me dice, yo tengo hambre, o me dice, yo digo, tenga 1.000 pesetas y ya está. Ahora usted haga lo que quiera, o malo, yo no lo voy a intentar de usted. Yo pienso que se lo daba a Dios en ese momento. Estamos de acuerdo. Que tiene hambre y viene a mi casa, y me dice que tiene hambre, yo prefiero darle de comer. Dios, porque la mayoría de los que vienen a decir que tienen hambre no lo quieren para comer, sino para beber vino, historias de esta, porque se lo gastan en alcohol, pero la gran mayoría. Yo le voy a decir una cosa, yo he pasado por este trago. Yo me he encontrado durante un tiempo que no tenía trabajo, ni tenía nada, por circunstancias, lo que sea, y yo me iba casa por casa. Entonces, si todo el mundo me da comida, ¿qué hago yo? Digo, si yo tengo que pagar la casa, tengo que coger autobús, afeitarme, lavarme, todo. Pues yo le dije a una mujer, hecho, señora, usted solamente come, no tiene otras necesidades, no tiene que pagar una casa, una llamada de teléfono, una luz, un agua, un alquiler. Todo, a lo mejor, a mí me dan comida y a mí no me gusta, o tengo la tensión alta, o tengo colesterol, o tengo diabetes, o vivo solo, no tengo cocina, no tengo nevera, todo lo mejor es dinero, tú dale, te compro lo que tienes. De hecho, ya llego a la conclusión porque ya lo he pasado. Pero tú la comida la aceptabas, ¿no? No la tirabas. Bueno, sí. Oye, pues yo, mira, yo te puedo decir, yo he visto, me acuerdo que era niño, y cada semana, cada sábado, venía una mujer a pedir. Iba con dos bolsas, aunque parecía que venía del mercado, pidiendo comida. Pero luego, según eso, en primer lugar, cuando bajaba y daba la vuelta a la esquina, había un contenedor. Las latitas que no le gustaban mucho a la basura. Solamente lo que se ve que le gustaba a la mujer comer. Pero vamos, te iba con las dos bolsas llenas. Joder, macho, que un día íbamos mi madre y yo en el autobús, que veníamos desde la puerta de San Antonio, desde la Vileta hacia la puerta de San Antonio, y se monta la tía en el Sportín. Joder, iba con un abrigo de pieles pintada y preciosa la tía. Esa tía para mí tenía más pasta que lo que pesaba. Lo que pasa es que era más tacaña que la braga de Tudela, y la pobre mujer pues tenía que ir a pedir porque decía... Pero como dice Cayetano, es decir, si tenemos la cabeza es para pensar, porque si uno dice, bueno, vamos a aplicar el sentido de la limosna tal como nos lo han enseñado en la religión, ¿no? Es decir, no, que siempre hay pobres y tal, pero luego nos miramos por otro lado, que la misma iglesia esa que pide que demos para los pobres y no sé qué, luego cada dos por tres se están construyendo iglesias nuevas y dedica el dinero a lo que le da la gana, ¿no? Sí. Y bueno, yo he visto... lado, tenemos que mantener a aquellos que precisamente lo que proponen es esto, ¿no? No arreglar los problemas de la gente pobre y tal, ¿no? Sino simplemente, pues venga, vamos a parchear el problema, que haya siempre pobres y que siempre los tengamos que mantener, y así nosotros tendremos razón de ser, porque puedes estar seguro que la iglesia como poder, si no hubiese pobres, no tiene razón de ser, ¿no? Porque entonces, ¿a quién dar lástima? Si no hay de quién compadecerse, ¿para qué tener una iglesia? Por tanto, es necesario que haya multitud de pobres, gente hambrienta, gente en la miseria, para que así machacar la conciencia de los pobres para que den sus donativos y tal, y que la iglesia pueda decir, uy, qué pobres que somos, ¿no? Es como, por ejemplo, el otro día vino a dar una conferencia Ignasi Ramonet, que es el director uno de los periódicos que en teoría desarrolla una labor informativa más objetiva, ¿no? Porque siempre denuncia el capital y todas las historias están. Y bueno, y en un momento dado habló de la iglesia, ¿no? Y dice, bueno, es que la iglesia ya es un resto, dice, incluso hay alguna organización ecologista que quiere rescatarla, ¿no? Como si fuesen más pobres, ¿no? Es decir, una institución que ha estado durante 2000 años, que precisamente debe tener tantas riquezas en todos los emporios industriales, y luego que te venga con estas, ¿no? Y que precisamente es la encargada de mantener toda la gente en la miseria y que se mantenga con sus ideas de que no se puede hacer nada y de que siempre hay gente por encima que te tiene que decir cómo es, ¿no? Es que te pones a pensar que de tantos derroches que hay fumando, la gente que se está matando, y pues no hay dinero, pero hay para todo. Sin embargo, a veces pensaba, cuando yo he ido mucho tiempo a misa, dice un después, si tú tienes que dar, por ejemplo, comparte un pastel o un paquete de tabaco, dáselo a un pobre, piensa que se lo vas a dar y ya está. No, pero yo lo que pienso también es que ahora el gobierno se va a gastar 1 billón de pesetas en comprar aviones de guerra y helicópteros, ¿no? Entonces, claro, en lugar de enfocar el sentido de la limosna así, enfóquenlo desde el sentido de la gente. Y Teresa de Calcuta en la India, como ha estado pasando por esto, ha vivido muy... En la India tiene un ejército que te cagas, no necesita que le den nada. Pero tú, un pobre necesita un trabajo. Pero es que no lo hay. ¿Cómo que no lo hay? Es algo que dice mi marido. Entonces hay que pedir algo que no exigimos. Ellos traen hijos al mundo. Claro, si tú lo mantienes... He estado mirando y negocio. Lo que pasa es que yo tengo un 44 y 45, si no, te traería mañana 3 pares de zapatos. En vez de decir no, porque tengo que mantener yo mi hijo, yo entiendo. No lo tienes, no, un momento. Lucas, un momento. No, un trabajo necesitas, que nadie te compre nada. Porque la dignidad de la persona vale más que pedir. Necesitas un trabajo, nada más. Ahí está. Esto es. Un trabajo. Por ejemplo, no hay. Bueno, has intentado ir por aquí, por allá, a ver si encuentras. Yo tengo una paga ya definitiva de 12 años, no contributiva, pero yo no tengo para empezar, 40 euros no llega. Yo ya hago, tengo. Puedes trabajar al mismo tiempo. Tengo un amigo que cobra una y puede trabajar. Sí. Bueno, Cayetano me ha pedido que lea Lucas 6:20. Dice: y alzando él los ojos a sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ya pasa. El reino de Dios es de los pobres, ¿vale? De los pobres que buscan a Jesús, al Cristo. Entonces, ¿qué hacen los ricos? ¿Qué hacen las religiones que se presentan como iglesia cristiana, católicos y protestantes? Si el reino de Dios es de los pobres, estos señores ricos, ¿por qué no se hacen pobres? ¿Por qué hay que dar limosna continuamente a los que tienen el reino de Dios? ¿Qué mejor limosna que toda la riqueza de las religiones, de los partidos políticos, de los capitalistas del mundo hagan participar a los pobres que tienen el reino y decir: vosotros nos dais un poco de este reino y aquí tenéis toda la parte material que tenemos y será justicia? Ya no será más limosna. O sea, el reino de Dios es de los pobres. El bienestar en este mundo, palacios, obras de arte, lingotes de oro, riquezas, todo esto es de los ricos, de los sacerdotes, del clero rico, de todas las religiones. Y entonces, el reino...